Ahora Marcilla regala vuelos para traer a casa a los que han tenido que mudarse fuera y tanto echamos de menos. Es el momento de acercarnos más. Marcilla Gran Aroma, el aroma que nos une.